cita me borro. Me escuchan los chetos y los chotros. Los pibitas me llaman, vamos cheto. Pinto nota de Fimi, vamos cheto. Ese gato hatea porque estamos cheto. Que a todo ritmo, sabelo. En la pila 420, a los negros. La torraca quiere fiesta en el techo. Con la banda de los millones, estamos repuestos. Si se copan las turritas, estamos cheto. Que se pudra toda Camochelo. La sicaria me llama Camochelo. Quieren bajar pa'l barrio Camochelo. La banda de los millones Camochelo. Camochelo. Son otra marumbura, andamos en un beco. Vidrio polarizado, corta resecuestro. Pa' los giles rafagazos, saben que no miento. Camochelo. Pa' la rochada y pa' los giles rafagazos. Despacio, mami, despacio. Te doy sin cansancio. Despacio, mami, despacio, te doy sin cansancio. Me dan ganas de agarrarte el pelo lacio. Guachín cuando semillo, arranco super heavy, reactivo super ready. Sé que hablan de mí, pero me llamo el lobo pa' que les apague la peli. Que si no estoy yo, no son los mismos los remix. Tu rapidez gira, si querías guerra, yo ya estoy acá. Arranca y tira, esa sátira no dice mentira. Busco a mi Elvira, tu rapidez gira. Juan K. Ando fumando con los pibes, mami estoy caliente, vengo del Caribe. A mí me gusta cuando tú te me exhibes, te pones música en el boliche y te la vives. Cumbia con reggaetón, un perreo de salón, no te voy a llevar con una condición. Que después te tome, deje tu dirección, al menos dame tu WhatsApp pa' tener conexión. Pa' que la gente abunda, no te me confunda, cuídate cuando te no navegue en agua profunda. La segunda y la pasamos de pana. Salgo en noche y llego por la mañana. Mueve la cintura lento como gitana. La baby se ve pretty, parece porcelana. Los ojitos de Billy Eilish con el cuerpo en Rihanna. A la burra me llaman Camochelo. Mata que está sustenta Camochelo. Esa mujer en la butaca está Camochelo. Ya esas gatas las tengo haciendo fila. Mucha queta, mucha maría, hasta que se haga de día. Cumbia 420 pa' los negros y la mafia. Es el 90, resuena pa' que tu chica lo mueva con humildad y respeto. Represento a Varela, un par de amigos míos que por mí ponen el pecho. Vas a paso despacito, vos sabés que estamos chévere. Las gatas ya están todas en celo, con un falso y la jarra con hielo. Con el Nova siempre estamos chelo. La mafia tu banda la saca de vuelo. Yo fierro cheto y chico, porque no me usan los milicos, te explico. Todo mi compita está maldito, el rico, la aplico, la agito de chico. Saben que no compito y ando puesto pa'l delito. Mis compas son vaguitos que andan metiendo cañito, volando bajito, pasito a pasito. De la calle no me quito, ni aunque tenga unos pesitos. Móvelo bien cheto que le mando guacha. Voy tirando corte, voy tirando facha. A tu cachorra la pongo a tumbar la cacha. No me venga a cortar mambo que al toque le damos hacha. Cumbia 420 pa' los chicos.